Kirby Hancock. Casanova. George Rivero. For Hero. New Jazz. Sesiones con Carlos Vázquez. Un programa que genera adicción. No queremos excedernos esta vez ni nunca. No queremos atiborrarlo, querido escucha, pero es que a veces no excederse es imposible. Y además se antoja, ¿no? Una pasada, una borrachera de vez en cuando. Algo así como esta sesión número 52 que tiene mucho de todo y para todos y en buenas cantidades. No excederse está difícil. Así las cosas, bienvenidos. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. I don't need good looks to sell no car or beer, TVs or new machines. Oh, all you coming can hang up your schemes. Pimps and hustlers, put up the Vaseline. I ain't your bitch, I ain't your hoe, and public niggering has got to go. Oh, safari seekers and you thug life coons, you modern day minstrels with your soulless tunes. Don't take me down your memory lane, I got my own memory just the same. It's time for the return of romance. It's time for you and me to slow dance for it. It's time for candy, roses, and silly names. It's time for you to hold me and touch my soul. It's time for me to hold you and let you know we starlit skies when we're together. Oh, how did we lose our song? When did we forget our dance? Oh, dance is the ancient snooze song, country bluesmen blue about our lives, our love and broken hearts. Sunday picnics. It's time for slow, slow dances and showing love with no shame. It's time to treat me gently now. Han existido grandes trompetistas antes, pero ninguno capaz de ganar a la vez un Grammy en la categoría de jazz y música clásica. Wynton Marsalis lo hizo a la edad de 22 años gracias a su maestría con el instrumento, una capacidad de improvisación fuera de lo común y una innata capacidad para la composición. Hijo del legendario pianista Elvis Marsalis, desde pequeño tuvo la responsabilidad de mantener la reputación de su apellido, circunstancia que hasta la fecha aprovecha para impactar y sorprender cuando de presentar un nuevo álbum se trata. From the Plantation to the Penitentiary es un álbum caracterizado tanto por su inventiva como por su delicadeza profundamente evocadora. Todos los temas son excelsos, sin excepción, y sus riffs, intervalos e incluso melodías se convertirán en partes integrales del jazz contemporáneo. Una interesante sesión en la que participan Walter Blanding en los saxofones tenor y soprano, Dan Neimer en el piano, Carlos Enríquez en el bajo y Ali Jackson Jr. en la batería. Una obra bastante accesible incluso para los escuchas que prefieren las sábanas de sonido anteriores del Niño Terrible de la familia Marsalis. En esta sesión ustedes han escuchado la balada Love and Broken Hearts, acompañado por la hermosa voz de Jennifer Shannon. Y como ya es costumbre, los invito para que nos escriban a fonoscopio@tulahidalgo.com Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más a las sesiones con Carlos Vázquez. Sesiones con Carlos Vázquez. A que no puedes escuchar solo una. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Toda sexta-feira, toda roupa é branca, toda pele é preta, todo mundo canta, todo céu magenta. Ah, toda sexta-feira, todo canto é santo, e toda conta, toda gota, toda onda, toda moça, toda renda. Toda sexta-feira todo mundo é baiano junto. Toda sexta-feira todo mundo é baiano junto. Toda sexta-feira toda roupa é branca, toda pele é preta, todo mundo canta, todo céu magenta. Ah, toda sexta-feira todo canto é santo, toda conta, toda gota, toda onda, toda moça, toda renda. Toda sexta-feira todo mundo é baiano junto. Toda sexta-feira todo mundo é baiano junto. Toda sexta-feira todo mundo é baiano junto. Toda sexta-feira todo mundo é baiano junto. Toda sexta-feira todo mundo é baiano junto. Toda sexta-feira todo mundo é baiano. Como muchos de los grandes músicos de Brasil, Belo Veloso nació en Bahía, la provincia más africana del país. La cantante es sobrina del astro Caetano Veloso. Sin embargo, tener un tío famoso no le ha facilitado las cosas en el competido mundo del espectáculo. Caetano participó en mis primeras grabaciones, de hecho escribimos juntos algunas canciones. No obstante, el negocio de la música es duro y tengo que luchar como cualquier persona a pesar del apellido, ha dicho Belo Veloso a propósito de la tradición musical en su familia. Belo Veloso creció escuchando la música popular brasileña, tocando con bandas pequeñas desde los 13 años, aunque siempre se inclinó por el lado acústico de la música, teniendo el sonido de la guitarra como su principal aliado. Eventualmente, la joven estrella formó un grupo con el que grabó un demo que de inmediato llamó la atención de una importante compañía independiente de su país, quien inmediatamente la firmó en exclusiva. En relación al estilo que define su música, Belo Veloso ha manifestado que no cree en los sonidos puros, por lo que su propuesta tiene más que ver con la world music que con el bossa nova, a pesar de la utilización de instrumentos exóticos y tambores brasileños, ya que los miembros de su banda tienen influencias diversas que van de Jimi Hendrix a Alanis Morissette. De esta extraordinaria artista te hemos presentado Toda Sexta-feira. Sesiones con Carlos Vázquez. Un show que genera adicción. Escúchenlo muy bien. Desde el estudio con Jonathan Oliva. Yo tenía 10 perritos. Uno ya no lo veréis, ¿será el 6? El 6 esconde un simbolismo ambivalente. Para la escuela pitagórica era el número perfecto, debido a que podía representarse como la suma de todos sus divisores, y también como su producto. Dentro de la simbología cristiana está en la creación. 6 son los días que se requirieron para crear el universo y todo lo que en él existe. Y en la destrucción, en el Apocalipsis, el número de la bestia es el 666. El 6 está presente en las numeraciones sexagesimales. Los griegos lo consagraron a la diosa Afrodita. Los chinos lo asocian con el cielo. En América Central se vincula con la muerte y todo aquello que la prefigura. El tecolote, la luna, la lluvia y la tormenta. El hexágono es su representación gráfica y el hinduismo ve en él la armonía derivada de la unión de los contrarios. Simbología presente también en el emblema de Israel, la famosa estrella de David. 6 son las cintas de la saga La Guerra de las Galaxias y 6 también son los días que hay que esperar al inicio de cada año para recibir los regalos del Día de Reyes. El que se mató de un brinco, ese es el 5. Pitágoras consideraba que el 5 era el número perfecto y simbolizaba al hombre como un microcosmos a través de un pentagrama o estrella de 5 puntas. Para los alquimistas, la quinta esencia era la razón de sus vidas, la búsqueda del quinto elemento que permitiera elaborar el espíritu generador de vida. Los chinos tenían 5 colores, 5 olores, 5 notas musicales, 5 planetas y 5 metales. Para los hinduistas, Shiva tenía 5 rostros. En el Islam, 5 son las columnas de la santidad. Los aztecas consideraban ese tiempo como el del quinto sol y creían que 5 días debía tardar en salir el primer brote del maíz. El 5 es el centro de los puntos cardinales, como 5 son los libros de Moisés en la Torah, 5 los panes del milagro y 5 las llagas de Jesús. Además, 5 son las copas del mundo que ha ganado Brasil y 5 los pichichis que consiguió Hugo Sánchez en España. El que peleó con el gato, pues el 4. El sentido simbólico del 4 está ligado a sus representaciones gráficas, el cuadrado y la cruz. Es la esquematización del mundo que rodea al hombre, por eso 4 son los puntos cardinales. 4, los elementos de los filósofos de la antigua Grecia: fuego, aire, agua y tierra. 4, los temperamentos: melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. 4, los ríos del paraíso. 4 los evangelistas y 4 los jinetes que ajustarán cuentas durante el apocalipsis. 4 son las estaciones, las fases lunares, los brazos de Vishnu y las partes del Veda, las verdades del budismo y los árboles del cielo azteca. Es el símbolo de lo terrestre, de lo manifiesto, de lo estable y de la finitud. Los japoneses llaman a este número y a la muerte usando la misma palabra. 4 son los dedos de las manos de los Simpson y 4 eran, por supuesto, los miembros del cuarteto Liverpool, los Beatles. Esta historia continuará en nuestra próxima emisión. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. When I fall in love, it will be this is. Love has ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give Producido por el legendario Nick Patrick, ustedes han escuchado When I Fall in Love, que adquiere un nuevo sentido en la voz de Russell Watson, mejor conocido en el medio como The Voice, y de su nuevo álbum That's Life, ustedes han escuchado una nueva faceta de este crooner contemporáneo. Hagamos una pausa y enseguida volvemos a las sesiones a través de tulahidalgo.com. Sesiones con Carlos Vázquez. Vuélvete adicto en 5 minutos escuchando las sesiones con Carlos Vázquez. Tómate 5 minutos y regresamos. Pleasure. Ooh, look what what you do to me, baby. You're making me feel so fine. So fine, so fine. Step out in front of me, baby. They want you in the front line. They wanna see your sunshine. Ya había grabado la mayoría de las canciones, pero cuando llegó el momento de incluir el bajo, lo hice directamente. Luego, solo para mi propio placer, empecé a tontear tocando demasiado, yendo desde el principio y bromeé con el productor al final de la toma. Él dijo, no, eso está genial, haz otra toma así. Creo que eso es exactamente lo que necesita la canción. Eso fue peligroso porque saqué cada solo del libro y me divertí mucho tocando. Pero cuando escuché la grabación parecía que todo tenía sentido. Fui a donde normalmente no voy, arrojando notas, pero de alguna forma encajaron. Creo que solo hice dos tomas, es muy loco, pero esas fueron las notas que utilicé, ha dicho Paul McCartney al respecto del corte See Your Sunshine, incluido en su nuevo álbum Memory Almost Full. Sesiones con Carlos Vázquez. Con 10 miembros, una gran banda de jazz, funk, rock y soul, Tower of Power tiene lo que es probablemente al día de hoy la mejor sección de vientos de todo el panorama musical mundial, dirigida por el saxofonista tenor Emilio Castillo. Su ritmo frenético no permite dejar de bailar. Fueron considerados una leyenda en la década de los 70 gracias a cortes como este con el cual vamos a despedirnos. You Are So Wonderful, So Marvelous. Como dato al margen, les digo que Tower of Power estará en el Festival de Jazz de la Riviera Maya el próximo viernes 30 de noviembre para que lo vayan considerando dentro de sus planes vacacionales aderezados con buen jazz y buen funk. Sin nada más que decirles, les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Mi nombre es Carlos Vázquez y a funkear se ha dicho. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Style of your hair, the way that you fare. 7 barometric pressure. Will you smile for me? Sesiones con Carlos Vázquez. Un programa que genera adicciones.